Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigos, son las 9:04 de la mañana. Vamos a empezar un nuevo programa de La Rayuela. Saludamos a Pau en los controles, a todos nuestros compañeros de aquí en la radio, a Patricio Álvaro, nuestro director, a nuestros compañeros de la institución, a su presidente Camilo Restrepo y por supuesto a todos ustedes, amigos. Les contamos que ahora también es un día frío, continuamos con esta época invernal. Tenemos una máxima de 16 grados y una mínima de 11 grados pronosticadas para hoy, con posibles lluvias al mediodía o en la tarde, ¿no? Vamos a comenzar con un poco de información de nuestra página web www.casadelacultura.gov.es y nos dice: muestra de cine, lo mejor del 2017 en la Casa de la Cultura. La muestra de cine, lo mejor del 2017, con una serie de películas emblemáticas, está presentando la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura. Hasta el lunes 15 de enero en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada libre. La selección de estos títulos se consideró tomando en cuenta la acogida que tuvo por parte del público y por la potencia narrativa y estética de cada película. Las cintas recogen buenas críticas e infinitos aplausos tanto en festivales como en la programación regular de la cartelera de la Cinemateca Nacional. Se exhiben 4 producciones nacionales: Chuquiragua, Alba, El secreto de la caja y Quijotes negros. Además, películas contemporáneas de Irán, El viajante, Corea del Sur, La doncella, de España, Truman, de Chile, Mala junta, de Uruguay, Rambleras, de Francia, La primera vez, y de Colombia, El abrazo de la serpiente. La muestra concluye con el preestreno oficial de la película La fábrica de la nada, de Pedro Pino, de Portugal, un drama musical de este año, que estará en nuestra programación de la Semana de Cine Portugués del 2018 gracias a Vaivén. Aclamada en festivales de Cannes, ganador del premio de la Federación de Críticos y consagrada como la mejor cinta europea del Festival de Sevilla. Los calendarios van del jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Puede consultar los horarios en www.casadelacultura.gov.es. Ayer también, amigos, estábamos publicitando un gran documental sobre esta banda de rock, punk, pop chilena de los años 80 y 90 llamada Los Prisioneros. Queremos continuar con este documental para que terminen de conocer su historia, su biografía, qué pasó a mitad de su carrera, cómo continuaron su reunión y su definitiva disolución, ¿no? Entonces, Pau, adelante con este documental y después volvemos con más de La Rayuela. Thank you. que salen de la hacienda atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Tú estás mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Me como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No son rockers sudamericanos. No nos acomplejan revolver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar queda mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Pero no es fácil para una banda que nace bajo el rótulo de contestataria el asumir un éxito tan masivo. Mientras Jorge González comienza a frecuentar círculos de arte de vanguardia y amigos famosos, Claudio Narea, el más quitado de bulla del grupo, no esconde su molestia por lo que para él es una traición a los principios que regían a la banda. En este contexto se edita La Cultura de la Basura, disco que fue lanzado en medio de la efervescencia que se generó en torno al plebiscito que pondría fin a la dictadura pinochetista. Se esperaba recorrer el país de punta a cabo, pero un bando militar impidió que la promoción alcanzara sus objetivos debido al llamado de González para que la gente votara por la opción no. Y cuando vino La Cultura de la Basura y ya los prisioneros se plantearon directamente en contra del régimen, cuando hubo también que plantearse, ¿no?, por el tema del plebiscito, ahí se juntó justamente lo contrario a lo que yo había dicho, lo que estaba diciendo, de que los prisioneros hicieron un disco más denso, estaban peleados con todos los medios, estaban después de la fama, se podría decir, o después del salto a la fama, y ahí nos agarraron volando bajo y pudieron... En ese momento calzarlos y suspendieron la gira, o sea, nos pusieron tanto problema en la gira que la tuvimos que suspender. Y de hecho Los Prisioneros, desde que sacaron el disco en 97, en diciembre del 97, en diciembre del 87, la gira se hizo como en comienzo del verano, fines del verano, una cosa así, durante el verano, duró como 6 presentaciones, hasta ahí, de ahí hasta que tocaron para el Corazones, no tocaron nunca más en Chile para público. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. De segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Tu amor de adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Lavando ropa, pensando en él, con las manos tarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Tras la edición de La Cultura de la Basura, el grupo entró en una suerte de pozo negro. Sin poder actuar y sin promoción, el silencio discográfico se alarga hasta 1990, cuando González anuncia la edición de Corazones Rojos, placa que conlleva otra triste novedad. Claudio Narea renunció a la banda. González y Tapia asumieron solos el protagonismo y promocionaron por todo el país este cuarto disco que coqueteaba abiertamente con el tecno. La salida de Tapia y las temáticas que rondaban el desamor y las relaciones de pareja provocó algún desconcierto en sus más fieles seguidores, quienes no se explicaban qué había pasado con la actitud rebelde y contestataria de la banda. Yo creo que la crítica política en los prisioneros estuvo mucho más presente en la cultura de la basura. O sea, La Voz de los 80 para mí era un grupo de un disco de un grupo de adolescentes que tocaban temas que le interesaban a adolescentes inteligentes, interesantes, que pensaban. Entonces, claro, hablaban por un lado de Latinoamérica, no necesitamos banderas, pero también hablaban de Panamá, de mentalidad televisiva. Veían las cosas desde un punto de vista bastante crítico, ácido, pero bastante positivo también. Tú tienes La Voz de los 80. Tenía un sentido del humor que hacía que la cosa no fuera tan densa y pesada, ¿no? O sea, Latinoamérica era muy cómica cuando lo escuchabas al comienzo. Ahora la gente lo conoce de memoria, pero tú cuando escuchabas los temas de los prisioneros, te reía ahí con lo que decían. Entonces, daba más para eso y no había alusiones directas, o si hubiera escuchado alguna alusión directa, seguramente, o podía haber pensado algo. Seguramente digo, pero no había, era Nunca Quedé Mal con Nadie, era ¿Quién Mató a Marilyn?, no sé, Brigada de Negro, canción de colegio, Evelyn, canción de colegio, sexo. No había nada que yo encontrara que fuera un problema para los militares, si lo podríamos poner ese punto de vista.

en auge estos días, ¿no? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, bien, muchas gracias también por permitirme estar aquí presente. Bueno, sí, desde el 5 de enero hasta el 30 de marzo el Ministerio de Salud Pública está realizando una campaña extensiva de vacunación contra la gripe. Hay que entender que los grupos prioritarios son los que tienen mayor probabilidad de tener complicaciones de esta enfermedad, de la influenza, entonces son los que tenemos prioridad para realizar la vacunación. ¿Y cuál es la diferencia para los que no conocemos, la gente común, la diferencia entre influenza, gripe, este virus de la H1N1? ¿Qué nos puede explicar? A ver, la influenza es la gripe, ¿no? Es lo mismo. Dentro de la influenza hay tres cepas, ¿no? Importantes, o tres virus importantes que son los más comunes, que son la influenza H1N1, influenza H2N3 y la influenza tipo B. En ese orden es como más predominan las epidemias o pandemias, ¿no? O sea, las de tipo A, tipo B, ¿sí? Entonces es importante diferenciar entre una influenza, que es la gripe, y un resfriado común. Entonces, los dos tienen casi iguales síntomas, pero el resfriado común son de menor intensidad y de menor tiempo. En cambio, la influenza tiene mayor intensidad y mayor tiempo en los síntomas, ¿no? Por ejemplo, una fiebre más de 38 grados, mayor dolor muscular, dolor de cabeza. ¿Y cuál es la diferencia con esta cepa de la H1N1, la famosa gripe porcina? Bueno, en sí, recordemos que en algún momento nos ha dado gripe a todo el mundo, ¿no? Entonces, todos hemos tenido influenza. Ya, sí. Claro, por supuesto. Ahora, para detectar y diferenciar si es que es H1N1, H2N3 o de la influenza tipo B, toca hacer un examen diagnóstico con hisopado nasofaríngeo, que es lo que estamos haciendo en el Izquierda Pérez. Entonces, lo importante aquí, más que la detección del virus, es evitar la complicación, ¿sí? O sea, evitar que las personas tengan gripe y que las que tienen no se compliquen. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención? Vacunando. Entonces, la principal forma de prevención sería la vacunación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública está vacunando a los 5 prioridades, que son mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años o adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, y el personal de salud de contacto directo. Ah, perfecto. ¿Y dónde puede acercarse la gente para recibir esta vacuna? Al centro de salud más cercano del Ministerio de Salud Pública. La vacuna es totalmente gratuita y tenemos en un buen stock. Ya, ¿y qué debemos hacer en el día a día para prevenir contagiarnos de la influenza? ¿Qué medidas se deben tomar? Bueno, lo ideal primero es evitar ambientes cerrados cuando estamos con una persona con una infección respiratoria. Entonces debe estar, evitar estar en un ambiente cerrado, el buen lavado de manos. Si alguien está con una infección respiratoria y tiene que toser o estornudar, que lo sea con pañuelo con el borde interno del codo. Ajá. ¿Sí? Y la vacuna. Y la vacuna, no hay más. Ya. Y la gente que no está en estos grupos de riesgo, ¿qué complicaciones podría tener si es que llega a infectarse? Según los estudios se ha visto que son las personas que tienen menor complicaciones. Recordemos que ya hemos tenido todo el mundo una gripe. Sí. Entonces no hemos tenido riesgo, ¿por qué? Porque no estamos dentro de estos grupos de riesgo. Por ejemplo, es más probable que me dé una complicación en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca o una diabetes y tenga más de 65 años de edad, que en un paciente o una persona que no tenga ninguna enfermedad y tenga unos 25 o 30 años de edad. Sin embargo, es importante valorar los signos y síntomas del paciente. Entonces, si yo tengo una persona de 25 años de edad, sí, con una influenza y que tenga una fiebre bien alta, que está ahí con mal estado general, con dificultad para respirar, entonces es muy probable que tenga esté complicándose por esta enfermedad y tiene que ser valorado para detección de la H1N1, H2N3 o la influenza tipo B y posiblemente recibir tratamiento. ¿Y cuáles son los tratamientos más comunes que se dan cuando ya alguien está con cuando influenza? Ya tenemos un diagnóstico y necesitamos tratamiento, que son los pacientes hospitalizados, los que tienen influenza grave o aquellos que son más riesgos, entonces tenemos el tratamiento con oseltamivir, ¿sí? Que se lo da por 5 días, tenemos en todos nuestros centros de salud, ¿sí? Entonces mucho más de los centros de salud tipo C, que tienen 24 horas de atención de emergencias todos los días de la semana, y en las direcciones distritales también tenemos un stock. Bueno, también sabemos que es muy importante decirle a la población que no hay que automedicarse, ¿no? Sí. Lo bueno es que también el oseltamivir no está libre de demanda. de venta, perfecto. ¿No? Entonces, se bajo prescripción médica. Bajo prescripción y en los centros de salud del Ministerio de Salud o algunos hospitales también sí lo tienen para tratamiento hospitalario. Perfecto. ¿Algún mensaje para la población para que tal vez estén calma con esto del rebrote de este virus? La gente está un poco inquieta, nos llaman, nos hacen consultas. Bueno, sí, bueno, hay que entender que por la etapa invernal, sí, que se viene, bueno, es como todos los años, ¿no? Viene el virus de la gripe, de la influenza. Entonces no hay que alarmarse, ¿no? Hay audios que nos dicen que hay personas fallecidas con la gripe influenza, con el H1N1. Entonces nosotros no tenemos ninguna estadística de eso, de que eso sea verdad, ¿no? Uh-huh. Sí tenemos personas que tienen H1N1, pero ya están en las casas, el alta, ya están con alta en las casas y están muy bien. Entonces, ¿qué recomendaciones? Por favor, vacunarse. Sí, vacúnense los grupos prioritarios, que son los que más tienen riesgo de tener complicaciones de la enfermedad. Ya, y una vez que alguien contrae el virus, ¿cuánto más o menos se desarrolla el tratamiento? ¿En cuánto tiempo uno se pone bien, si es que no hay complicaciones en general? Bueno, en sí, el virus de la gripe y de la influenza demora de 1 a 2 semanas. Ya. ¿Sí? Y si yo ya tengo un tratamiento, recordemos que como todo virus, el tratamiento sirve para disminuir la sintomatología y disminuir el tiempo. Uh-huh. Porque es un virus, o sea, no es una bacteria. Ah, perfecto. Sí, entonces como es un virus, los virus tiene que evolucionar. Sí, tiene que ir evolucionando. Bien. Pero la medicación sirve para evitar la complicación. Entonces me disminuye la sintomatología y me disminuye el tiempo también por ende. Entonces en teoría alguien que relativamente es de mediana edad está sano, entre comillas, con el tratamiento puede seguir su vida normal. Por ejemplo, asistir a clases, a trabajar. ¿O debe recluirse en su hogar? Claro, lo ideal es evitar el contagio, ¿no? Evitar el contagio. Entonces, evitar salir. Sí, evitar el contagio. El ministerio, el médico que le esté viendo, te dará recomendaciones al paciente sobre evitar el contagio de las demás personas. Perfecto, doctor. Entonces, si nos quiere recordar sobre la campaña, las fechas, cómo sí, están realizándose. Estamos ya realizando la campaña exhaustiva en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública desde el 5 de enero al 30 de marzo. La vacuna es totalmente gratuita y los grupos más prioritarios serían embarazadas, mujeres embarazadas, pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas, niños menores de 5 años y personal de salud de contacto directo con la población. Perfecto, muchas gracias doctor por su visita, sus recomendaciones. Nosotros continuamos con un poco de música y volvemos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi piel en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nadie que como lo haces. cosas siempre pasan. Yeah. Yeah. presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el calor de tus caricias ponen norte en mi camino y me guían el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor porque sin ti yo. Bueno amigos, son las 9:48 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y vamos a hacer un poquito de agenda. Documental que recrea imágenes de nuestro país se presenta en la Casa de la Cultura. En el marco de los 40 años de vida artística que cumple el cineasta cubano Isidro García Almaguel, presentará el documental Ecuador Ama, Amor a Primera Vista en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional de la institución, que se presentará el sábado 13 de enero a las 18 horas con entrada libre. Este documental, producido tanto en Cuba como en nuestro país, describe paisajes, gastronomía y culturas. Fue presentado en Paraguay, Uruguay, Colombia, Italia, Holanda y Cuba. Aquí en el país se proyectó en Maxcine, en algunos canales de televisión, escuelas, colegios y universidades. La cinta describe el clima, personajes y tradiciones. Es una mirada al Ecuador y a su diversidad cultural. Además, difunde los valores históricos y la riqueza de nuestro patrimonio arquitectónico. García Amahuel comentó que el film obtuvo 2 premios y señaló: "Este documental genera reflexión de la realidad de un país, al que lo considero tan lindo por su gente, costumbres, gastronomía y cultura". Han transcurrido 15 años desde su realización y cuenta con el auspicio del Instituto para Radio y Televisión de Cuba y la Embajada de Ecuador en Cuba. En el año 2015, el cineasta presentó un ciclo de presentaciones sobre este documental que tuvo lugar en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y en el Maxcine de Manta. El interés de entregar este documental surgió a raíz de leer el libro Manabí Profundo del rector de la ULEAM, Medardo Mora Solórzano. Entonces, amigos, les invitamos a esta proyección de este gran documental el sábado 13 de enero a las 18 horas en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, obviamente con entrada libre. Vamos a hacer un poco de información internacional extraída de la agencia Prensa Latina. Comienza ciclo Cine y Derechos Humanos en República Dominicana. Un ciclo del séptimo arte llamado Cine y Derechos Humanos comienza hoy en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de Santo Domingo de la República Dominicana. La muestra, que se proyectará desde este jueves hasta el 31 de enero, es auspiciada por la Embajada de España en la República Dominicana y la Dirección General de Cine a través del Centro Cultural del País Europeo en Santo Domingo. Según una nota de prensa de los organizadores, Cine y Derechos Humanos es una iniciativa que, bajo el nombre Festival de Cine y Derechos Humanos, ha recorrido ciudades como Barcelona en España, Nueva York en Estados Unidos y París en Francia. El ciclo aporta a la construcción del respeto por la dignidad de las personas y a la protección de sus derechos, los cuales garantizan que la población mundial pueda cultivar y ejercer sus cualidades en sensibilidad, empatía y empoderamiento,

fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno amigos, son las 10:07 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Y es momento de hablar de una gran poetisa, una gran escritora del siglo XX, la chilena Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957. Fue una poetisa, diplomática y pedagoga chilena, una de las principales figuras de la poesía y literatura chilena y latinoamericana. Fue la primera mujer y persona iberoamericana premiada con el Nobel de Literatura en el año 1945. Pero qué decir de ella, mejor escuchemos el siguiente documental realizado por la televisión y radio chilenas sobre esta gran literata, esta gran formadora, esta gran profesora, esta gran poetisa que nos hizo soñar con muchas cosas, ¿no? Nos dio versos maravillosos, nos enseñó sobre la vida, sobre la muerte, sobre los niños. Escuchemos esta gran biografía de Gabriela Mistral. Adelante, Pau, por favor. Toridana se enamoró de Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral no le escribe cartas de amor. Una mujer envuelta en el misterio. Efectivamente, Gabriela Mistral no fue madre de Gin Gin. Una vida marcada por la tragedia. Cuando se mató Gin Gin, ella estuvo prácticamente 9 días loca. De la locura y de la tragedia solo ella pudo crear poesía. ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Hasta llegar a la cumbre. Gabriela Mistral es la más grande entre los chilenos. País de la ausencia, extraño país. Más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblina, con edad de siempre, sin edad feliz. ¿Quién es la mujer detrás de estas palabras y que escribe versos cargados de pasión? ¿Quién es la poetisa que llevó el nombre de Chile a lo más alto y recibió el Premio Nobel de Literatura sin abandonar su sencillez de maestra rural? ¿Quién es esta escritora de quien se sabe tan poco? ¿Esta mujer tan reservada que dejó tras de sí un halo de misterio y fascinación? Esta noche descubriremos su historia y su grandeza. Esta noche conoceremos a una Gabriela Mistral de la que muchos jamás han oído hablar. En un teatro como este, Lucila Godoy Alcayaga se transformó definitivamente en Gabriela Mistral, al ganar el concurso Los Juegos Florales usando este seudónimo. En Chile se le asocia solo a las rondas infantiles y se nos olvida que fue una poeta sublime y profunda. Fue la primera mujer y la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, que es el más importante que puede llegar a obtener un escritor durante su vida. Hoy veremos que Gabriela Mistral no solo fue la poeta más notable que ha existido en la historia de Chile, sino que también fue una intelectual que reflexionó y escribió sobre los problemas más importantes de nuestra sociedad. Defendió los derechos humanos, implementó reformas educacionales y fue capaz de convertir en poesía los sentimientos más difíciles de explicar: el amor, el dolor y la muerte. Gabriela Mistral nació en 1889, en un país completamente diferente al que tenemos ahora. En ese momento, era el nacimiento de los movimientos sindicales, vinculados principalmente al salitre. El analfabetismo en Chile superaba el 60% de la población, y la gente empezaba a emigrar desde el campo hacia la ciudad, buscando mejores oportunidades. Gabriela Mistral nació en un hogar de mujeres esforzadas, pero era muy distinta a las mujeres que la rodeaban. Mientras era una joven maestra rural, escribió duros alegatos a favor de los derechos de la mujer. En su artículo llamado La instrucción de la mujer, Gabriela dice: instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula, esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física. Esto lo escribió cuando apenas tenía 17 años. Ahora les puede parecer algo básico, pero en esa época las mujeres estaban condenadas a quedarse en la casa. Gabriela en sus artículos siempre defendió causas justas, como la reforma agraria, la educación primaria obligatoria y la igualdad de salario entre el hombre y la mujer. Un tema que aún seguimos discutiendo, pero que la Mistral puso en el tapete hace más de un siglo. Gabriela Mistral nació en una época en que era muy difícil ser mujer. Nació en un hogar pobre, nació en el campo, prácticamente, con un padre ausente, con una madre que tuvo que criar a dos hijas. Gabriela enfrentó el peor de los escenarios: mujer pobre de provincia, con una familia disfuncional, teóricamente, con rasgos indígenas, y además irreverente, creadora, políticamente incorrecta. En esta época las mujeres no hablaban públicamente estos temas y su opinión no era considerada para tomar decisiones. Imagínense que cuando la Mistral recibió el premio Nobel, ella aún no podía votar en Chile. Pero Gabriela no se relacionaba con las feministas de esa época. Ella luchaba de manera independiente, porque encontraba que el feminismo chileno se alejaba totalmente de las preocupaciones sociales. La mayoría de los movimientos de reivindicación femenina estaban vinculados a mujeres de clase alta, nada más alejado de Gabriela Mistral, que era una maestra rural. Mientras las mujeres ilustradas discutían en torno a una taza de té, Gabriela escribía y publicaba polémicos textos a favor de los más desprotegidos. Me estoy preparando para viajar a Monte Grande, pueblo donde Gabriela Mistral vivió su infancia como Lucila Godoy Alcayaga. Fue en esos paisajes donde ella aprendió a querer la tierra. Y fue allí también donde hizo una especie de pacto con la cordillera de los Andes, a la que dedicaría después muchas poesías. Gabriela siempre se sintió distinta a sus compañeras. Para empezar, era bastante alta. No era de muchas amigas. Y a diferencia de las niñas de su edad, solía estar mucho más atenta a los detalles de la naturaleza. Se cuenta que ya a los 9 años hacía versos y se lucía, recitándolos en las fiestas patrias. Desde chica soñaba con viajar por el mundo. Parece que lo patiloca lo heredó de su padre, que abandonó a su familia cuando ella apenas tenía 3 años. Gabriela nunca manifestó resentimiento por el abandono de su padre. Lo recordaba con cariño, porque era un poeta, payador y maestro. Un hombre que incluso le construyó un pequeño jardín donde Lucila pasaba horas y horas absorta mirando los pájaros y las flores. Pero don Jerónimo no alcanzó a ser tan trotamundos como su hija, y solo pudo moverse por diferentes pueblos del norte, donde formó otras familias. Para Gabriela, los viajes eran como pequeñas victorias. Una forma de olvidar las decepciones y frustraciones que le fue dejando su vida en Chile. Gabriela cumplió su sueño y se dedicó a viajar por el mundo. Recorrió prácticamente toda América. Fue invitada por distintos gobiernos a dar cátedra. Fue cónsul en Italia y en varios países de Europa. De hecho, fue la primera mujer en ocupar un cargo diplomático. Cumpliendo esta función estuvo en Italia, Francia, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Finalmente llegó a ser cónsul vitalicia. Hoy hay mujeres presidentas, cancilleres, ministras y diplomáticas, pero hace 70 años lo que hacía Gabriela era toda una proeza. Hablar de Gabriela Mistral es hablar de la historia del mundo. Estuvo en México implementando reformas revolucionarias en la educación. Cedió los derechos de autor de su libro Tala a los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Por condenar el fascismo, el dictador Benito Mussolini ordenó su arresto domiciliario en Italia. Fue amiga del presidente Pedro Aguirre Cerda y el propio Eduardo Frei Montalva fue su abogado y consejero. Vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial y tuvo que huir de Europa. O sea, estuvo directamente relacionada con los principales hitos de la primera mitad del siglo XX. Durante su infancia, a Gabriela le tocó vivir una experiencia traumática. La acusaron injustamente de robarse unos cuadernos en la escuela de Vicuña. La directora del colegio la humilló frente a todos, tratándola de ladrona. Años más tarde, Gabriela confesó que ese momento marcó su vida para siempre y cuestionó el poco criterio que pueden llegar a tener algunos profesores. Su madre decidió sacarla de la escuela. Y a partir de entonces nunca más recibió educación formal. Así, desde los 13 años, Gabriela Mistral fue prácticamente autodidacta. ¿Ustedes saben qué es autodidacta? No. ¿Qué es? Cuando uno estudia la casa solo. Eso, muy bien. Por esa señora, yo no tuve más enseñanza que la de mi hermana. Cuando yo vuelvo a mi ciudad natal, esquivo esa plaza por donde pasé seguida por la banda de toda la escuela gritándome ladrona, ladrona, ladrona. Ladrona, ladrona, ladrona, ladrona. Toda la vida de Gabriela estuvo dedicada a la educación. Ya a los 14 años enseñaba a leer a obreros en la escuela de un pequeño pueblo nortino. Escribió rondas infantiles como material de apoyo para sus clases. Y esos son los poemas que quedaron fijados en nuestra memoria. Seguro que a muchos de ustedes, este les suena conocido. El Durante años, estas estrofas han aparecido una y otra vez en textos escolares, como si se tratara tan solo de una simple poesía infantil fácil de memorizar. Y como si fuera además lo único que hubiera escrito la Mistral. Ya veremos que su poesía es mucho más que piececitos. Hay una gran novedad porque es poesía escrita por una mujer y el niño es visto desde el punto de vista femenino. Y si uno mira la presencia del niño en la literatura cualquiera época, hay muy poco. El niño no ha interesado. Entonces, el niño es muy importante dentro del aporte de Gabriela Mistral. Es una voz femenina. Y las posturas son emocionalmente femeninas. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren? Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieve y lodo. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes. Detrás de la ternura de este poema está la profunda injusticia que viven los niños en situación de pobreza. Gabriela durante su vida manifestó la frustración que le causaba que en Chile no hubieran comprendido el real significado de este poema. Su familia se traslada primero a La Serena y luego a Coquimbo, y así comienza la adolescencia de Gabriela, donde se mezcla su vocación de educadora con sus incursiones literarias. Publica en distintos diarios de la zona, bajo diferentes seudónimos. Alguien, Soledad, Alma. Son los nombres con que firma sus artículos, todos marcados por un tono doloroso. En la voz de Elqui había un crítico que se firmaba Abel Madac. Y Abel Madac verdaderamente la destroza en dos o tres críticas, porque la mayoría de la gente que escribía en esa época eran hombres, por lo tanto, tener a la condición de una escritora, primero una mujer, una joven, y segundo escribiendo cosas que estaban vedadas para una mujer, era imposible para la época. Y empiezan ataques y defensas. Es interesante que durante toda su vida en Chile fue atacada y defendida. Y se defiende muy bien, porque primero que le enrostra al crítico que no es un buen crítico, que no es un crítico, y después que está haciendo comentarios que tienen que ver con la vida del autor y no con la obra. Abel Madac es un desconocido. El desequilibrio de cerebro y la vanidad que me refuta son suyos. Un cerebro equilibrado y sin fatuidad no dicta esas frases que le ridiculizan ante un público sensato. Estas publicaciones le costaron caro a Gabriela. Su madre hizo muchos sacrificios para comprarle el ajuar que le permitiría ser alumna de la escuela normal. Pero cuando Gabriela llegó, le dijeron que no era aceptada, porque sus escritos fueron considerados revolucionarios y ateos, impropios para una maestra. Se podría decir que esos constantes ataques le forjaron el carácter y bastante desconfianza hacia algunas personas. En una carta que escribe a su amiga Laura Roddy, lo deja muy claro. Yo le di a este país mi vida en vano. No me quedo para no volver a vivir defendiéndome de los odios sin cara, de los odios hipócritas con los cuales no es posible la lucha honrada. Aunque muchos vieron a la Mistral como una mujer dura, fue también sensible y romántica. A los 17 años, mientras era maestra en la escuela de la compañía, conoce a Romelio Ureta, empleado ferroviario que se convierte en su novio. Después de un tiempo, él parte a probar suerte al norte, prometiéndole matrimonio a su regreso. Al volver, la relación se rompe. Gabriela sufre de manera profunda esta desilusión y Romelio se compromete con otra mujer. Lamentablemente, nada funcionaba bien en la vida sentimental de Gabriela. Un tiempo después se entera de la muerte de Romelio, quien se habría suicidado por problemas económicos. Cuenta la leyenda que en el bolsillo de su chaqueta llevaba una carta para Gabriela. Esta noticia impacta a la poetisa. Ella expresa todo su sufrimiento por la pérdida en Los sonetos de la muerte, publicados en su libro Desolación. Con este poema, Gabriela sorprende y gana el primer lugar en los Juegos Florales. A partir de ese momento, los lectores descubrieron que estaban frente a un talento excepcional. Gabriela no quiso bajar a recibir el premio y observó todo desde la tribuna. Algunos creen que sintió vergüenza de exponerse, principalmente por su baja autoestima. Y estos poemas son realmente desolados. Ella dice, Dios me perdone este libro amargo, refiriéndose a desolación. Y los hombres que necesitan, dice, una alegría y un amor, no, me lo perdonen, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de los poemas de Gabriela Mistral forman parte también de su vida, de ella. Es decir, podemos buscar a través de los versos y de los poemas de Gabriela Mistral algo y mucho de su sentimiento personal. Del nicho alado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. A lo largo de la vida de Gabriela, amor, dolor y muerte se convierten en una sola cosa. Ella aprende a vivir con el sufrimiento y es capaz de transformarlo en poesía y acercarnos a emociones que para nosotros son muy difíciles de verbalizar. Entre 1913 y 1922, Gabriela cruza una apasionada correspondencia con Manuel Magallanes Moure, conocido poeta de la época. En las cartas se puede sentir el dolor por el deseo no consumado. Gabriela se niega rotundamente a la relación amorosa en persona e intenta mantener ese amor solo a través de las cartas. Lo impresionante es que durante los primeros años de correspondencia, Gabriela y Manuel nunca se vieron en persona. Recién se encuentran en el año 1921, 8 años después de las primeras cartas. Probablemente, con un sentido romántico, se interesa por esta muchacha que le está escribiendo de los Andes y le escribió cartas de enamorado. Y estas primeras cartas, ella se pone en guardia. Le dice que es fea, que es tosca, que es gorda, que no tiene ningún glamour, ningún atractivo. Que la venga a ver. Y ahí se va a acabar todo. Tú sabes que no hay en mí pasta de amante entretenida. Tú sabes que el dolor me ha dejado puesta la carne un poco muda al grito sensual. Que no place a un hombre tener cerca un cuerpo sereno en que la fiebre no prenda. Yo querría que tú me arrancaras este celar canalla, este canalla clamar egoísta. Gabriela realmente nunca se sintió bonita, y lo dijo, y ya a la edad que yo la conocí, yo creo que ya esa parte había pasado, pero realmente nunca se sintió ni bonita ni querida. Hay cartas en que, a pesar de sentirse fea, él la hace sentir, entre comillas, linda o hermosa. Tú me haces sentir hermosa, creo que le hizo una de las cartas. Entonces es una cosa bien extraña, o sea, como una persona tan distante al amor físico puede sentirse tan realizada, ¿no? En una carta, en la escritura, por último, te fijas, porque no está consumado el hecho en este caso. Magallanes Moure era un hombre casado, de muy buena situación económica, que le ilusionó falsamente. Él no estaba dispuesto a dejar a su esposa para casarse con Gabriela. Después de este amor frustrado, no se sabe de otro hombre vinculado a su vida. Aunque no pudo entrar a la escuela normal, Gabriela rindió exámenes libres y finalmente logró su tan anhelado título de maestra. Recorrió Chile como profesora, tratando de hacer mejoras en la educación con los escasos recursos con los que contaban las escuelas rurales donde trabajó. Gabriela estuvo en muchos lugares, entre ellos Antofagasta, Los Andes y Traillén. En cada destino se seguía preocupando de su labor creadora. Nunca fue una escritora tradicional de esas que se encierran 6 meses a escribir un libro. Ella siempre mezcló su vocación de poeta con su vocación de enseñar. Gabriela fue una escritora de acción. El año 1918 entabla amistad con Pedro Aguirre Cerda, futuro presidente de la República, que en esa época era ministro de Educación. Él la nombró directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas y después directora del Liceo de Temuco, donde conoció e incluso pudo ayudar a un joven que recién comenzaba en la poesía, Pablo Neruda. En esta época está en plena explosión creativa. Se escribe con importantes personalidades, publica en diarios de Santiago y se consagra como poeta de renombre. y sucede algo fuera de lo común. Aunque aún no había publicado sus poesías en ningún libro, la grandeza de Gabriela hace que sus escritos crucen fronteras como si tuvieran vida propia, cosechando admiración en toda América y España. Esa fama, que ni ella misma se había propuesto, dio origen a una invitación que le vino como anillo al dedo. José Vasconcelos, el ministro de Educación de México, la invita junto a un grupo de intelectuales a emprender una decisiva reforma educacional. Gabriela vio en esa invitación a México la posibilidad de aplicar en algo concreto todas sus reflexiones y sus ideas sobre cómo debía ser la educación, contando con el respaldo de un gobierno, cosa que nunca pudo hacer en Chile. Ella defendía la educación de aula abierta. Los niños tenían que estar en contacto con el medio ambiente para aprender mejor. Su estadía en México fue una de las épocas más felices de su vida. Pudo trabajar en lo que quería y encontró grandes amigos. Para llevar a cabo la reforma, Gabriela recorrió las zonas rurales y se encontró muy a menudo con personas abandonadas educacionalmente, especialmente indígenas. Para llegar a todos los rincones, Gabriela viajó por México en carretas, autos, trenes a vapor y sin miedo al vértigo, se subió a los primeros aeroplanos. El objetivo principal de la reforma era crear un profesor atento a las necesidades de su gente. Creativo, inquieto, dispuesto a dar respuestas a los problemas concretos del pueblo mexicano. Por ejemplo, la pobreza. A estas alturas, Gabriela ya había creado lazos en toda América. Una y otra vez se veía rodeada de niños que le cantaban, le recitaban o le agradecían cualquier gesto. Es muy probable que esto aliviara en parte su frustración personal de no tener un hijo. Pero las cosas estaban a punto de cambiar con la llegada de un visitante inesperado. Un día, la vida de Gabriela Mistral cambió para siempre. Mientras se encontraba en Francia, pasando apuros, ya que el general Carlos Ibáñez del Campo le había quitado su sueldo de cónsul, por algunos polémicos escritos en contra de su dictadura, apareció en su vida el pequeño Juan Miguel Godoy, al que ella llamaba cariñosamente Jin Jin. El niño era hijo de su medio hermano y una española. La mujer murió y Carlos Godoy, al no poder hacerse cargo de él, se lo entregó a Gabriela. Ella aceptó con la única condición de que su hermano jamás le reclamara al niño. Y así, Gabriela se vio con un hijo que nunca esperó, pero que siempre quiso. Hay versiones que dicen que Jin Jin era hijo natural de Gabriela. Doris Dana lo aseguraba, al igual que otros cercanos, que señalaban que habría nacido posiblemente en Argelia. Su hermana Melina negaba la existencia del hermanastro Carlos Godoy, mientras que el crítico Ricardo Lachman aseguraba que el padre sería un hombre llamado Eugenio Torres. Efectivamente, Gabriela Mistral no fue madre de Jin Jin. Y eso es bueno dejarlo zanjado una vez por todas, porque también ha sido uno de los tantos mitos que se han tejido en torno a ella y que creo que es bueno ya descartarlos, porque hubiese sido, a nosotros no nos habría importado como gente que se ha dedicado a estudiar su obra. Pero no obstante, al momento de revisar su legado, nos hemos encontrado con una enorme cantidad de papeles que dan cuenta de la adopción del niño. Por lo tanto, Gabriela recibe a este chico de meses, muy pocos meses, hijo de un hermanastro de ella, en España, y ciertamente que eso queda establecido por documentos. Por lo tanto, yo creo que eso ya hay que descartarlo de plano. Pero no obstante, siempre ella hablaba de su hijo. Gabriela estaba rodeada de mitos. Sin embargo, de lo que no cabe ninguna duda es que siempre amó a Jin Jin como si fuera su propio hijo. Me siento. El mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Otro de los temas polémicos en la vida de Gabriela es su sexualidad. Desde que su padre se fue de la casa, Gabriela vivió rodeada de mujeres. Su madre Petronila, su hermana Emelina y su abuela. Después varias secretarias y amigas la acompañaron. la escultora magallánica Laura Roddick, la mexicana Palma Guillén y la norteamericana Doris Dana, quien estuvo con ella hasta sus últimos días. Sobre estas relaciones se ha especulado mucho. Algunos creen que habrían sobrepasado el nivel de amistad, sobre todo en el caso de Doris Dana, de quien se ha dicho que en realidad era pareja de Gabriela. Aunque la Mistral era una mujer adelantada a su época, vivía en una sociedad tradicional que la hubiera condenado si la veían en una relación con otra mujer. Por otra parte, Gabriela se muestra en sus escritos como una persona muy conservadora moralmente. Incluso hay cartas donde ella comenta un poco enojada ese tonto lesbianismo que le habrían colgado. En la obra de Gabriela Mistral, la sexualidad de ellas es heterosexual. La relación de Gabriela Mistral con Doris Dana es más bien la relación de Doris Dana con ella. Doris Dana se enamoró de Gabriela Mistral. La escuchó hablar en la Universidad de Columbia, cuando ella era una joven regia, estupenda, elegante. Hay cartas de Doris a Gabriela Mistral que son cartas de una persona que simplemente ama a la otra. Pero Gabriela Mistral no le escribe cartas de amor. Yo creo que Gabriela Mistral ha visto la ayuda posible, la filialidad posible, y ha aceptado, y ha acogido, y ha estimado a esta persona que le está dedicando su vida. Mira, yo durante todo el tiempo que viví con ella, yo no vi ninguna cosa extraña. Así es que ni tampoco se hablaba del tema. Así es que no te sabría decir otra cosa. Lo que yo viví con ella era una sexualidad normal. Gabriela Mistral era una persona apasionada y que tenía una relación difícil con su sexualidad y con su cuerpo incluso. Y yo creo que estos conflictos fueron fuente de su creatividad. No me cabe duda que en esa fractura interna, desde esa fractura, nacían muchos de sus poemas. ¿Se puede catalogar la naturaleza de este amor? ¿Amor filial? ¿Amor fraterno? ¿Amor de pareja? ¿O simplemente amor? Gabriela fue muy celosa de su intimidad. Cualquier respuesta hoy entraría en el campo de la especulación. Los poemas más reconocidos por el público son los que se publicaron en el libro Ternura el año 1924. Todas íbamos a ser reinas de Puerto Reino sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Todas íbamos a ser reinas de Verídico Reinar, pero ninguna ha sido reina ni en Arauco ni en Copán. Estos poemas tienen esa cualidad hipnótica de las canciones de cuna que pasan de generación en generación, lo que hace que finalmente se queden grabadas en nuestra memoria. Los poemas de ternura fueron recopilados cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Una guerra que duró más de 4 años y donde murieron casi 10 millones de personas. Después de este desastre, todo el mundo necesitaba esperanza. Gabriela sintió que esa esperanza se encontraba en los poemas que ella había escrito pensando en los niños. Por eso, decidió publicarlos. En la década de 1920, Estados Unidos comenzó a tener una gran preponderancia internacional, alzándose como una gran potencia económica. Paralelamente, Latinoamérica seguía siendo gobernada en la mayoría de los casos por dictadores, que no hacían diferencia alguna entre lo que era el Estado de sus propiedades personales. A Gabriela nada de esto le fue indiferente, y por eso escribió el ensayo El Grito. Y habiendo estado en México y habiendo conocido a Estados Unidos, hace aquí un reproche y un diagnóstico. Le está diciendo a nuestra gente, a todos nuestros pueblos, que si estamos por debajo, por culpa nuestra. Porque no hemos sabido organizarnos, no hemos sabido luchar. En cambio, el norte, Estados Unidos, sí lo ha hecho y está a cada rato siendo mejor y más potente. En el periodo de estos escritos, existía en Nicaragua un personaje cuyos actos eran conocidos en todo el mundo, Augusto Sandino, quien ejercía una tenaz resistencia contra la ocupación norteamericana que comenzó en 1912. La osadía de Gabriela llegó lejos. Defendió al ejército de Sandino frente al intervencionismo norteamericano. Lo bautizó como el pequeño ejército loco con voluntad de sacrificio y motivó a los gobiernos latinoamericanos a darle apoyo, incluso armado. Niños, ¿qué tiene que ver esta Gabriela con la de las rondas infantiles? ¡Nada! ¡Nada! Porque Gabriela Mistral, aparte de ser una gran poeta, era una mujer de armas tomar, ¿sabía? Ahora lo saben. Pero Gabriela, por ejemplo, criticó este afán de América Latina y de los chilenos de creernos blancos cuando éramos mestizos. Reivindicó nuestro origen indigenista, fuertemente. Incluso se reía de sus propios rasgos y reivindicaba su tez morena, sus rasgos indígenas. En 1938, Gabriela publica la que es considerada su obra capital, Tala. La encargada de publicarlo es su amiga, la escritora argentina Victoria Ocampo. Este fue el único libro que Gabriela publicó por iniciativa propia, ya que al ser tan autoexigente revisaba sus poemas hasta el cansancio y nunca estaba del todo convencida de que fueran lo suficientemente buenos para ser publicados. Realmente Gabriela escribía en cama, generalmente, con una tablita y corregía miles de veces. A veces estaba leyendo un libro, recordaba una poesía que tenía en mente, en la contratapa la escribía y la reescribía y la corregía 100 veces. Y a veces nos pedía, pasó la tarde, en la noche, ¿dónde dejé la poesía? Y ahí a buscar el libro que estaba la poesía. O sea que era muy autoexigente. ¿Cómo ella se entregaba al oficio? Como quien se dedica a su trabajo de oficina todos los días. Es decir, hacer de la creación un trabajo de esfuerzo, no solo de inspiración, sino que de mucha de mucha búsqueda permanente, de asociaciones, de trabajo, pero también de constancia. Creo que eso es lo más importante en ella. Yo creo que es una gran virtud. Tala, en sus comienzos, desconcertó. Muchos se preguntaron, ¿dónde está la Gabriela de Desolación? La mujer sufriente y trágica. Algunos dieron por perdida a la poeta. Pero no era una Gabriela perdida. Era una Gabriela distinta, que reemplazó el canto personal por el canto al continente completo. Evolucionó de chilena a americana. Ella incorpora a un país en un continente a través de esta visión americanista. Es una especie de vanguardista al revés, es decir, hace conocer hacia los habitantes de este país que es Chile y hacia los habitantes de este continente que es Latinoamérica las realidades mismas que somos nosotros como chilenos y como latinoamericanos. Sol del trópico. Sol de los incas. Sol de los mayas. Maduro sol americano. Sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aymaraes como el ámbar fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas, y cuando medias, faisán blanco. Sol pintador y tatuador, de casta de hombre y de leopardo. Sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos. Si nos perdemos, que nos busquen en unos limos abrazados, donde existe el árbol del pan y padece el árbol del bálsamo. Para Gabriela, Tala era su verdadera obra. Ella creía que ahí estaba la raíz de lo indoamericano. En este libro nos habla del espíritu, de las ausencias, de la noche y las alucinaciones, del hombre frente al mundo. Este espíritu la llevó a donar los derechos del libro para los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Gabriela en su vida publicó 4 libros: Desolación, Tala, Ternura y Lagar. 4 cumbres de la literatura mundial. Y no solo escribió poesía, sino que también ensayos. A estas alturas, nada detiene su mente creadora. Gabriela pasó gran parte de su vida fuera de Chile. En estos viajes, disfruta el contacto con las personas de diferentes culturas y se hace amiga de grandes personalidades como la química Marie Curie, los famosos escritores Henri Bergson y Miguel de Unamuno, quienes abogan por ella para que reciba el cargo de cónsul vitalicio. Recorre Europa siempre en compañía de Jin Jin, quien se acostumbra a la vida en este continente. A diferencia de su hijo, Gabriela choca culturalmente con España. En una reunión con intelectuales de ese país, ellos se burlan de los indígenas americanos, diciendo que lo mejor que les pudo haber ocurrido era ser conquistado por los españoles. Esto indigna a Gabriela. Y en una carta que escribe a sus amigos Armando Donoso y María Mombel, ella desarrolla su dura visión sobre la cultura española. La carta dice: vivo hace 2 años en medio de un pueblo indescifrable, lleno de oposiciones, absurdo fraude, hasta noble, pero absurdo puro. Hambreado y sin ímpetu de hacerse justicia, analfabeto como los árabes vecinos, pueblo de pésima escuela y de lindo hablar donoso, pueblo sin la higiene más primaria, sin médico, sin salario para curar a hijo o mujer. Lamentablemente para ella, la carta se hace pública y debe salir rápidamente de España rumbo a Portugal. El año 1940 debe huir de la Segunda Guerra Mundial y vuelve a América, instalándose en Petrópolis, una pequeña ciudad brasileña que para ella estaba en eterna fiesta y donde siempre era primavera, lo que resultaba fantástico para Gabriela, ya que andaba por el mundo buscando el sol. Jin Jin nunca quiso abandonar España ni Francia, pero tuvo que acompañar a su madre, que al parecer velaba por sus propios intereses. Él no era un niño de carácter fácil, era rebelde, pero con bastantes argumentos. Era un joven inteligente que además tenía inquietudes literarias. Gabriela no quería incentivar sus intereses literarios, porque le preocupaba ver a su hijo sufriendo los mismos infortunios que ella había tenido que soportar. En Petrópolis, la relación entre ellos tenía momentos de tensión, especialmente por el carácter fuerte de ambos. Sin embargo, se amaban profundamente. Sabían muy bien que solo se tenían el uno al otro. Jin va creciendo, va teniendo voz propia, criterios propios, y por otro lado era un chico con una personalidad bastante fuerte, pero no obstante tenían una buena relación. Hay momentos en que no es tan buena, porque cuando Jin empieza a asociarse en Petrópolis, específicamente en Brasil, con algún tipo de muchachos que a ella no le gustaban. También se dice y se cuenta que Jin escribió en un momento un gran texto, que pudo ser una pequeña novela, que se la mostró a Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral le hizo algunas correcciones, algunas tachaduras, se le marcó, y se dice que Jin Jin tomó esta novela y la quemó. En el año 1942, la guerra en Europa estaba en su apogeo. Hitler parecía triunfante y paralelamente llevaba a cabo el exterminio sistemático de los judíos. Gabriela en ese momento vivía un periodo tranquilo en Brasil. Se había hecho muy amiga del escritor judío Stefan Zweig, que vivía junto a su esposa muy cerca de su casa. Al escritor le atormentaba un posible triunfo del nazismo y sufría profundamente por haber abandonado su patria. Una mañana de febrero, Gabriela se enteró que su amigo y su esposa se habían suicidado. Nuevamente tiene que vivir el dolor y el desgarro de una muerte. Brasil dejó de parecerle el lugar feliz que había sido en un comienzo. Pero la tragedia más grande de su vida estaba por venir. Tras la pena por el suicidio de sus amigos judíos en Brasil, la tragedia vuelve a derrumbar la vida de Gabriela. Pero esta vez acecha a quien ella más quiere. El 14 de agosto de 1943, Gabriela se encuentra con una imagen horrorosa. Jin Jin, de apenas 18 años, está agonizante en su habitación. Había ingerido una alta dosis de arsénico. Su querido hijo muere y tan solo le deja una breve carta. Querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. Cariñosamente, Jin Jin. En la carta que él deja cuando se despide, hay una frase muy especial que dice: no supe vencer. Pero no supe vencer de qué, dice uno. ¿Me entiendes? Eso que va a quedar en el misterio. Y eso es muy interesante. Pero se despide con mucho afecto de su madre. Quería mamita, le dice. O sea, no era un problema con ella, no era una situación con ella, era un problema que él no había podido asumir. Ahora, Gabriela con esto sufre enormemente. Gabriela es otra Gabriela después de la muerte de Jin Jin. Plantea que una de las causas de la muerte es que lo hayan matado una banda de muchachos negros, porque hablaba de negros, porque ciertamente ella dice que esa famosa banda de muchachos que eran amigos de él lo habían obligado a matarse. Es decir, ella se la cuenta a todo el mundo que la quiero escuchar. Escribe por carta esto, me lo mató la banda, me lo mataron los negros, me lo mató... O sea, fue una cosa muy, muy rara. Incluso ya adulta, ya vieja, seguía hablando de esto. Seguía hablando el año 50 en algunas cartas que he encontrado ahora, sigue hablando del tema y se sigue acordando del Jin. Cuando se mató Jin Jin, ella estuvo prácticamente 9 días loca. Tuvieron que darle, no sé, drogas, barbitúricos, cosas para que se calmara. Ella en un momento, emergiendo de ese periodo, le preguntó a alguien que estaba ahí, ¿quién era esa mujer loca que gritaba anoche? Le dijeron, pero si era usted la que gritaba anoche. Había un desdoblamiento, una cosa. Y después de eso quedó bastante dañada en lo psíquico. Pero era capaz de grandes odios y rabias y furias y de grandes ternuras. El sentimiento de culpa persigue a Gabriela. Se siente responsable por haber ido a Brasil a pesar de que Jin Jin no quería, por imponer su voluntad sin escucharlo. Le escribe una carta donde ella resume estos sentimientos. Hijito nuestro, perdóname si te fallé en tus horas más apremiadas. Perdóname que en los momentos en que decidías tu destino, yo no haya estado junto a tu tribulación. Perdóname en mérito de lo que te di siempre, mi amor anudado a tus pasos, mi pobre amor que ahora se tambalea y cae como una bandera sin mástil. ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas y engrandecidas, hacia un ancla invisible las manos orientadas, o tú llegas después que los hombres se han ido y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, acomoda las vísceras sin dolor y sin ruido, y entrecruzas las manos sobre el pecho callado. Bueno, este poema, Interrogaciones, es una demostración de la compasión de Gabriela Mistral, una compasión que no fue solo por los suicidas, sino por los niños, por los desprotegidos, por los pobres, por los exiliados, por los viejos. Y yo creo que esta compasión de Gabriela Mistral nace de una comprensión que ella tiene de la muerte. Es como que ella compone sus poemas como dando pasos firmes hacia la muerte. Gabriela no puede sacarse a Jin Jin de la cabeza. Por largo tiempo la poesía fue su única tabla de salvación. El 15 de noviembre de 1945 recibe una noticia sorpresiva. La Academia Sueca decide entregarle el Premio Nobel de Literatura. Por primera vez se le daba este premio a un latinoamericano. Fue la apertura para que Europa conociera la literatura de nuestro continente y para que después otros escritores como Gabriel García Márquez o Pablo Neruda recibieran también este reconocimiento. Otra vez Gabriela fue una pionera. Ella recibe la noticia del Premio Nobel cuando estaba en Brasil. Esto del Premio Nobel para ella fue una sorpresa tremenda. Ella nunca pensó que el Premio Nobel iba a ser para ella. Y ahí cambia un poco la actitud frente a la vida. Al llegar a Suecia se encuentra con muchas dificultades en las cosas prácticas. Por ejemplo, no sabía qué ponerse, te fijas. Y la esposa del embajador Gajardo le presta un abrigo para que vaya a la ceremonia, ¿me entiendes? Cosas de ese tipo. Entonces, ahí uno se da cuenta también del tipo de personaje del que estamos hablando, ¿no? Un personaje tan poco divo, ¿no? Hjalmar Gullberg, secretario de la Academia y traductor de Gabriela al sueco, pronunció el discurso en la ceremonia de premiación. En él dijo: para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana, es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de desolación, que se ha convertido en la gran cantante del dolor y la maternidad. De mano de su majestad el rey, el premio Nobel de literatura, que le ha sido otorgado a usted por la academia... Estamos hablando del premio Nobel, el reconocimiento más importante que puede llegar a recibir un escritor durante su vida. Imagínense que esta misma noche se le entregó este premio al descubridor de la penicilina, Alexander Fleming. Gabriela estaba en la cima de su carrera. Con estas palabras, recuerda este momento. Miembros de la Casa Real, de la Fundación Nobel y de la Academia me demostraron en su conversación un interés vivo por Chile y mi América del Sur. Gracias por esta lección suavemente recibida y que defenderé en la memoria como un capital de esperanza para mi patria y para mí misma. Dios les guarde a todos. Después del Premio Nobel, los reconocimientos se dan de manera continua en países de todo el mundo. Gabriela lo ha logrado todo. Ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto. Es la imagen personificada de la pasión y el dolor para todos los amantes de la poesía. A estas alturas ya no le queda nada por conquistar. Sin embargo, aún tiene una asignatura pendiente. Chile. Desde su primer viaje a México en 1922, Gabriela vivió casi toda su vida en el extranjero. Pero a pesar de la distancia, su alma siempre estuvo en nuestro país. Para Gabriela existían claramente dos chiles. Uno, el que le había herido permanentemente, y otro al que ella extrañaba y citaba día y noche. Pese a las críticas que recibió en Chile, en sus últimos años de vida, Gabriela decide volver a los lugares del pasado. Quería reencontrarse con sus primeras experiencias. Primero viaja a México, y ahí visita a sus grandes amigos de la época de la reforma educacional, Alfonso Reyes y Palma Guillén. Recibe noticias de Chile, donde le conceden el Premio Nacional de Literatura 6 años después del Nobel. Pese a que se dice que odiaba el país, o que tenía cierto resentimiento contra el país, hasta los últimos días de su vida está escribiendo el poema de Chile. Entonces no es menor que una persona que odia a su país o que tiene un resentimiento contra su país no escribe sobre, no hace un panegírico sobre su país, porque la verdad es que el poema de Chile es una oda a Chile, ¿no? Era una viajera eterna, pero siempre tuvo el vínculo con lo que era su lugar de nacimiento. Con su tierra. Tú sabes que ella tenía incluso tierra de Monte Grande. La llevó siempre a todos los lugares. A todos los países que viajaba, ella llevaba su tierra en Monte Grande. Y cuando falleció, Doris Dana guardó esa tierra y esa tierra volvió acá a Chile y la tenemos nosotros. Cuando Gabriela regresa a Chile en 1954, se encuentra con multitudes que la esperan para aclamarla. En esta visita ella no quería encerrarse en un hotel, ni ser entrevistada, ni tampoco ir a reuniones oficiales. Ella necesitaba con urgencia recorrer el país, volver a sentir el paisaje, el cielo, el mar, la cordillera, para poder terminar el poema de Chile que finalmente se publicó de manera póstuma. La recepción que tuvo Chile fue apoteósica. La vuelta a Valparaíso, en este lugar donde estamos ahora, lo recuerdo con mucha, mucha emoción, realmente. Tanto la llegada como después la salida del puerto. Veo los cerros y realmente me conmuevo. Ese mar humano de los niños que estaban en la plaza, todavía lo tengo en la retina y en el corazón. Y yo creo que a ella la impactó también, porque ella nos decía, calladito, pero ¿cómo me reciben con tanta cosa cuando aquí nadie me conoce y me quiere? Y ella se sentía feliz, se sintió feliz en su tierra, pero tuvo miedo de quedarse y prometió volver, pero desgraciadamente nunca más volvió. Yo me acerqué lo más que pude a ella para mirarla de cerca y en eso ella estira su mano y me toca la mejilla. Entonces, en ese momento yo realmente quedé como en el limbo. Que Gabriela Mistral, el Premio Nobel de Literatura, la mujer reconocida en el mundo entero como una gran maestra y una gran escritora, tocara la mejilla de una niña de 13 años, para mí fue grandioso. En esa visita a Chile todos la seguían. Nadie quería que se fuera. Ese mismo año se publicó su último libro de poemas, Lagar, siendo el único de sus libros que se editó primero en Chile que en el extranjero. Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. En ese momento, los versos de su poema La extranjera se hicieron premonitorios. Vivirá entre nosotros 80 años. Pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Sus restos llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y miles de personas le rindieron homenaje en las calles. En el extranjero también le tributaron honores. La ONU interrumpió la sesión que estaba realizando para rendir tributo a su memoria. Sus restos están aquí, en Monte Grande, junto a los de su amado Yin Yin. Y en su lápida, una frase que resume su vida. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Gabriela será para siempre el alma de Chile y Latinoamérica. Hizo un tremendo peregrinaje desde la silla de una directora de colegio hasta el trono de la poesía mundial, convirtiéndose en la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Esta mujer atravesó tres siglos. Nació en el siglo XIX, creó su obra en el siglo XX y ahora se proyecta hacia el siglo XXI con una fuerza inimaginable. Porque si con los 379 poemas que se han publicado de la Mistral ya es considerada una de las grandes glorias mundiales de la literatura, imaginen lo que pasará cuando se publiquen los 410 poemas que acaban de ser descubiertos entre el material inédito que llegó a Chile al morir su última secretaria privada, Doris Dana. O sea, más de la mitad de la creación de Gabriela Mistral está aún por conocerse. Gabriela fue mucho más allá de su poesía. Defendió los derechos de las mujeres y los niños, recorrió el mundo conociendo otras realidades y permanece entre nosotros como un sello imborrable. Porque fue una persona fuera de lo común, que dejó en la tierra una huella profunda a través de su poesía y su trabajo. Gabriela Mistral es, sin duda, la chilena más grande de nuestra historia. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa.

si te digo que ahora vivo con la certeza de que no piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí? Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Me mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas en tu piel, tanto ganas, tanto pierdes. Te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, entre los y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y sabes bien cómo fui yo, aquí se termina este cuento. Pues quizás Bueno amigos, son las 11 y 13 de la mañana, continuamos con Arrayuela y queremos compartirles una nota extraída de nuestra página web. 100 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a efecto un acto especial por el centenario de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los gobiernos de Ecuador y Japón. En el evento precedido por el ministro de Estado de Japón, Masashi Sato, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, estuvieron presentes autoridades diplomáticas de los dos gobiernos, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, e invitados especiales. Masashi Sato, al intervenir en el acto conmemorativo, manifestó que este es un acto significativo desde hace 100 años, en que el Ecuador y Japón han venido profundizando el intercambio en sus diversos ámbitos de la política, la economía, la cultura y otros, manteniendo una confianza mutua hasta la actualidad. Por su parte, María Fernanda Espinosa, canciller de la República del Ecuador, dio la bienvenida al representante de Japón a esta ceremonia histórica por el primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La profunda y sólida amistad entre nuestras dos naciones

masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad. La verdad se desvanece entre laberintos. Del imperio de las distracciones, héroes y demonios, meras alusiones. Es nuestra ceguera la única seguridad. Tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejos, humo y espejos. Bueno amigos, continuamos con la Rayuela, son las 11 y 23 de la mañana y como lo dijimos hace un momento, ahora vamos a hablar sobre la mediación. Como les explicábamos, la mediación es un proceso o método de resolución de conflictos en el que las partes y sus representantes, con la asistencia de un tercero imparcial, o sea el mediador, consigue por sí mismas, a través de la discusión y la negociación, adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. Nos encontramos con Miguel Morales, Cristian Pinto y Evelyn Gamboa, mediadores profesionales del derecho, que nos vienen a visitar ahora para conversarnos sobre la mediación en el país, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Bueno, primeramente, gracias en este caso por la apertura. En realidad para nosotros es muy muy provechoso este tiempo, ya que a nivel nacional en realidad se debe difundir el tema de la mediación en este caso, ¿sí? Se debe difundir el tema de la mediación, ya que es un método de resolución de conflictos, como tú acabas de comentar, en este caso, ya sea en un proceso judicial que se encuentre o directo pueden ir sobre el tema de la mediación, ¿sí? En este caso también, no sé, algo más les va a comentar mi compañero José Morales, ¿sí? Muy buenos días, claro, agradeciéndote por la apertura nuevamente. El tema de mediación es en Ecuador ya lleva más de 20 años, estamos en lo que es la mediación. Entendamos que la mediación es un método alternativo de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los tribunales y juzgados ordinarios son los que pueden solucionar los problemas. ¿Cuál es la ventaja que te ofrece la mediación? La mediación te da una solución que sale de las partes, a diferencia de lo que ocurre en los juzgados cuando el juez es quien da la resolución. ¿Cierto? ¿En base a qué? A la prueba. O sea, es una resolución fría. La mediación se preocupa más del ser humano, de tratar de solucionar el problema, no solo el problema mediático, porque entendamos que un problema llega a juicio cuando ha escalado demasiado lo que es el conflicto entre las personas, ¿no? Entonces la mediación nos está dando esta pauta. ¿Cuál es, una de las ventajas de la mediación es que el momento que sale este acuerdo de las partes, hay menos posibilidad de que haya un incidente, un nuevo juicio en relación al tema, como lo que no sucede, digamos, por ejemplo, en los juicios de alimentos. Claro. Presenta el juicio de alimentos, hay una resolución, a los 3 meses, 4 meses, si no enseguida de la resolución, se presenta un incidente de aumento o de rebaja. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en cuenta la realidad de las personas, los conflictos, lo que está pasando el ser humano en relación, por qué se fijó esa pensión alimenticia, por qué se fue, por qué no puede pagar en el caso de aplicar el artículo 137, que son los apremios. Tal vez una persona tuvo una enfermedad, se quedó sin trabajo. Entonces la mediación ve este problema, le ve al ser humano, no a la persona únicamente. Perfecto. Evelyn, no sé si nos puedes contar qué tipos de problemas se pueden resolver en la mediación. Claro, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Un poquito también acotando acerca de lo que han dicho tanto Miguel como Cristian. La mediación tiene la ventaja de que tiene la calidad de una sentencia de tercera instancia. Y las actas que salen de la mediación son ya completamente aplicables. ¿Sí? En caso de que las personas no quieran cumplir, nos acercamos ante un juzgado y estas ya pueden pedir que se resuelvan en los términos en los que se estableció el acta. O sea, es resolutiva lo que sale de ahí de la mediación. Sí, es resolutivo. En nuestro país, lo bueno de nuestro país es que tienen la calidad de una sentencia de un juez de tercera instancia. Sí, a ese valor es lo que tiene un acta de mediación. Perfecto. ¿Y qué nos pueden contar cuáles son las mediaciones más comunes? Supongo que las de alimentos, de divorcios. Sí, bueno, son en general en este caso, ¿no? Pero lo que más hay hoy en día, lamentablemente, digámoslo así, es por el tema obviamente de lo que es hogares en este caso que se separan, ¿no? El tema de las pensiones alimenticias, casos civiles, casos de tránsito, hay, bueno, en la mediación por lo general se puede resolver casi todo se puede llegar a un acuerdo entre las partes, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Ahora, obviamente hay que tomar en cuenta que esto es un desacuerdo entre partes por intereses obviamente contrapuestos, tanto emocionales en este caso como económicos. En este caso puede ser considerado una oportunidad para resolver problemas, ¿sí? Las personas en realidad tú sabes que no son malas, ¿sí? Sino de pronto el desconocimiento en este caso del problema, de la circunstancia, tal vez eso les lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Y para eso justamente está la mediación. Perfecto. Miguel, ¿qué nos puedes contar? ¿La mediación se realiza solo entre dos partes o tres o más partes? ¿Cómo es el asunto? De hecho existe lo que es la mediación comunitaria, donde existe más partes e intervienen más personas. Por lo general se trata de llevar a la mediación las partes que están en conflicto, porque la intervención de terceros lo que hacen, como no tienen la visión, digamos que hay un problema familiar, es un juicio de alimentos, ya vamos concreto al juicio de alimentos, está la persona que demanda el alimento y la persona que está demandada por los alimentos, el accionante y el accionado. Entonces ahí llega llega la mamá de la que presenta la demanda, entonces dice, no, este infeliz, desgraciado, perdón por la no quiere pagar, no quiere pasar las pensiones alimenticias, Entonces, ¿qué hace esto? Le increpa más a la actora a que no está abierta para un diálogo, uh-huh. ¿cierto? Entonces, es preferible siempre que estén solo las partes interesadas, partes que tienen los intereses directos sobre el conflicto. Yo digo, cuando en la mediación comunitaria es cuando intervienen sí más partes, ¿sí? Pero también hay que saber dilucidar quiénes son las partes que están en conflicto. Ese es el rol del mediador, saber quiénes son los que en realidad están siendo afectados por este problema. Porque si dejamos que intervengan terceros, se va a ampliar se va a ampliar demasiado el problema. Y lo que se busca uh-huh. es dar una solución. Si entra muchas personas que no tienen el conocimiento directo sobre el problema, sino que tienen una visión externa, lo que van a hacer es darle una complejidad o darle un enfoque diferente al problema. Entonces, uh-huh. el mediador, es importante que el mediador sepa identificar las partes para llegar a una conclusión, a una mediación exitosa. En este punto es importante decir que el objetivo de la mediación no es llegar al acuerdo. Ese no uh-huh. es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es solucionar el problema, lo que lleva al conflicto, mejorar la relación entre las personas, porque digamos que en una sola sesión no se va a poder solucionar el conflicto. Claro, me imagino. Hay dos o tres sesiones para tratar de arreglar eso. Si es que no sale una resolución en ese momento, por lo menos las partes van a tener un mejor entendimiento, van a conocer por qué hubo el problema, por qué la otra persona incumplió, digamos, un pago. Seguramente sí. tuvo algún problema económico, le hubo algún retraso en el pago de él que la otra persona no conocía. Entonces, uh-huh. si en ese momento no llega a la resolución, luego va a ir pensando otra vez en dos o tres días, decir, la realidad de esta persona ha sido esto, pues no me quiso pagar. Entonces, lleguemos a un acuerdo, démosle una fórmula de pago. Eso es lo que busca la mediación. Perfecto. Evelyn, y se me ocurre un caso hipotético. Hay un día de herencias. Uh-huh. Hay 3, 4, 5 hermanos disputándose una herencia. ¿Cómo se hace en ese caso? Porque tal vez tendrían cada uno de ellos un representante, ¿no? ¿Cómo se mediaría en ese caso? Claro, en la mediación se les puede aceptar a las personas con abogados, o sea, pueden venir, pero uh-huh. a veces los abogados como que somos un poquito que tendemos a la discusión, ¿no? Por uh-huh. lo general se espera que las personas vengan solas para que, como decía Miguel, poder escucharnos, en ese momento escucharnos y saber qué está sintiendo la otra parte. Uh-huh. Y es muy interesante cuando se dan estos procesos, vienen los 5 hermanos, los 5 dicen, no. Es más, a veces dicen, mi papi te quería más a ti, por eso es que siempre te portó bien, te mandó un mejor claro, colegio, y afloran, ¿no?, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Somos humanos y estamos en todos estos sentimientos. En ese momento, como decía Miguel, no es una sesión. En estos casos, a veces llevan 2, 3 meses, algunas sesiones, pero la cosa es escucharnos, entenderle al otro, incluso como nosotros habíamos escuchado en algunos casos y hemos visto, terminan hasta perdonándose por problemas que han tenido desde mucho tiempo atrás. Los sentimientos. Exacto. La cosa es ganar, ¿sí? Que gane el uno, que gane el otro, y nos ayuda la mediación a que nosotros podamos resolver el problema que tenemos, sí, y mantener aún las relaciones, mantener una buena relación después de llegada la finalización, ¿no? A veces salimos de los juzgados y terminamos enojados, peleados, no nos queremos ver más, pero en este caso vamos a mantener la relación, la amistad, quién sabe, continuando, a veces no, en otros casos sí. Eso es lo importante de que podamos ir a la mediación, y sobre todo en la mediación nosotros somos nuestros propios jueces. Nosotros mismos somos los que establecemos, como se diría, la sentencia, ¿no? La resolución la hacemos nosotros. ¿Sí? Perfecto. Obviamente bajo parámetros que sean concebibles, parámetros que sean claros, claro, y que nosotros podamos cumplir. Obviamente el mediador también está consciente de eso, de que no le puede decir a la persona, vas a pagar $50,000 cuando está ganando un salario básico, ¿no? Claro, o sea, claro, obviamente esto siempre tiene que ser lógico, y el mediador es una persona capacitada para saber y analizar todos estos temas, para que como decíamos, cuando lleguemos al acta de resolución, esta acta sea se pueda cumplir a largo plazo. Cristian, ¿qué nos puedes decir respecto a, no sé, tal vez datos oficiales, si la gente ya prefiere en estos últimos 20 años ir más a la mediación o a un juicio, o cosas, instancias legales de ese tipo, ¿no? Bueno, en realidad el Consejo de la Judicatura, si bien es cierto, ha apoyado muchísimo el tema de la mediación, pero en realidad hay mucho, mucho por hacer. Es más, por eso justamente nosotros invitamos a todos los compañeros, a todos los abogados en este caso, para que tomen una vía de mediación, ya que hay muchas cosas por hacer. Y puntualmente en lo que me acabas de preguntar, inclusive te voy a poner como ejemplo, digamos en Colombia. En Colombia existe inclusive en los colegios, digamos como que un centro de mediación inclusive para adolescentes. En Colombia ha avanzado muchísimo. Entonces aquí tenemos muchas cosas por hacer. Y algo que también, o sea, sí quisiera un poco resumirte. Primero, las formas de acudir a mediación en este caso puede ser un acuerdo entre partes, simplemente que asisten ya para, en este caso, tener ya algo legalmente, ¿sí? Puede ser mediante una invitación o mediante la derivación de un juez. Pueden solicitar al juez y el juez puede enviar el caso a mediación, ¿sí? También en este caso, obviamente, ya cuando al momento que llegan a la mediación, el mediador lo que hace es, obviamente, escuchar la versión de las dos partes. En este caso lo que va a realizar, bueno, digamos ya técnicamente un poco, va a ir mapeando, ¿sí?, el conflicto para buscar en este caso el caos y ver cómo resuelven entre las partes. Como les comentaba mi compañera Evelyn, es un acuerdo entre partes. Y obviamente las características de la mediación y los beneficios, algo muy importante que nos estamos olvidando en este caso, obviamente es la confidencialidad, el tema económico, ¿sí? Y el tiempo. De pronto puedes tú en una sola reunión ya simplemente llegar a una solución, ¿sí? También en este caso, como les comentaba mi compañero, obviamente mejora la relación entre las partes y tomando en cuenta que es un caso de última instancia. Eso es lo que podría comentarte, ¿sí? Miguel, ¿qué nos puedes decir? ¿Este servicio de mediación es gratuito, es pagado? ¿Cómo hace alguien que quiere entrar en esta negociación de mediación? Ya, para acceder al servicio de mediación existen, como lo dijo mi compañero, existen varias formas. Es la derivación por solicitud de las partes, derivación por el juez. Cuando es el Consejo de la Judicatura tiene centros de mediación, los cuales son gratuitos. Estos no tienen ningún valor. Pero también existen otros centros de mediación. La Cámara de Comercio tiene un centro de mediación. Se especializan en lo que es el acto comercial. Existen centros de mediación que son adscritos al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es quien regula todos los centros de mediación. Estos centros de mediación particulares tienen también un costo, una tabla que se encuentra ya establecido los valores. Es un porcentaje de la cuantía de lo que se va a tratar. ¿Qué más se podría decir para acceder a un centro de mediación? Lo importante es la voluntad. En Ecuador no es obligatorio acudir a los centros de mediación, como en otros países que han tenido una mala experiencia. El momento que la mediación se vuelve obligatorio, deja de ser mediación. Es importante recalcar siempre, y como han escuchado la intervención de mi compañera Evelyn y Cristian, la mediación es voluntad. Al ser voluntad de las partes, tú no puedes obligar a nadie a que firme un acta de mediación. El momento que una persona es obligada a firmar un acta de mediación, esta acta de mediación es viciada y no tiene ningún valor legal. Entonces, las personas que quieran acudir a un centro de mediación gratuitos en el Consejo de la Judicatura, en todas las instituciones del Consejo de Cultura, Complejo Norte, Complejo Sur, todas las unidades, existen los centros de mediación a los cuales pueden acudir directamente siempre y cuando tengan el afán de llegar a un acuerdo. Así es. Evelyn, y respecto a esto, ¿hay alguna campaña específica que se esté realizando de parte del Consejo de la Judicatura para promover las negociaciones de mediación? Como les decíamos, vienen 20 años ya la mediación, pero no es tan conocida. Es más, recién estos, creo que son 4 o 5 años que cuando nos acercamos a los centros, a los juzgados, vemos las pancartas que dicen mediación, ¿sí? O vemos en los televisores que tienen ahí, ven, y qué es la mediación y cómo resuelves y con dibujos y toda la situación. No se ha dado la apertura, no se ha dado la difusión necesaria y la importancia que tiene, ¿no? Porque si nosotros, la mayoría, acudiríamos a mediación, no tuviéramos los problemas que ahora tenemos por tanto excesos de procesos en el Consejo de la Judicatura. Y son procesos que pueden ser resueltos de esta forma, ¿sí? de una forma rápida, de una forma que sencilla y, como les decíamos, que no sea invasiva. En parte, nosotros como personas que estamos formándonos como mediadores y estamos ya por llegar a este punto ya de mediar, es uno de nuestros requerimientos informar a la ciudadanía, darles este conocimiento, darles esta nueva solución, esta nueva vía, y que conozcan, que no tengan miedo, que se acerquen. Es menos temeroso que ir ante un juez, ¿sí? Obviamente. Porque en realidad, como les decíamos, esto es voluntario. Si al final del día vemos que no tenemos una solución, vemos que no me conviene lo que me está ofreciendo la otra parte, o que la otra parte se está cerrando, no es mi obligación firmar el acta. Claro, ¿sí? Obviamente. Y obviamente sigue con el campo judicial, pero de todas las personas que se acercan a los centros de mediación, del 100%, un 95% o un 90% salen firmando las actas, porque es una forma más fácil, sobre todo el tiempo. Ustedes saben cuánto cuesta el tiempo, cuánto nos cuesta pedir permiso en los trabajos, ir al juzgado, estar ahí mucho tiempo. En la mediación, nosotros vamos, es más, nosotros a veces las personas dicen, puedo a las 3 de la tarde, puedo a las 4, o sea, y se está a la voluntad de lo que las personas están dispuestas a dar, tanto el tiempo también como la apertura. Claro, es flexible en ese sentido, ¿no? Es muy flexible la mediación. Tal vez, Miguel, querías acotar algo al respecto. Sí, el Consejo de la Judicatura, sí he estado realizando campañas sobre lo que es la mediación, sí, no ha sido una campaña agresiva en realidad, pero se está tratando de hacer conocer a la gente lo que es la mediación. Más allá de tratar de hacer conocer lo que es mediación, lo que se debe trabajar es en el cambio de la mentalidad de la persona, del ecuatoriano. Porque recuerdo en nuestro curso de mediación nos hicieron un ejemplo, un ejercicio muy práctico. Pusimos dos personas al frente, extendimos las manos y por inercia uno de los dos empujó y el otro ejerció resistencia. Yeah. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si cualquiera de las partes se quedaba inerte en ese momento, no había un conflicto. Eso es lo que ocasiona el conflicto, que alguien empuje y el otro responda, ¿cierto? Entonces, más allá de que se haga campaña sobre lo que es la mediación, hay que trabajar sobre cambiar el modo de pensar de la gente. Recordemos que el conflicto no es patrimonio de todos. Y resolver esos conflictos también tiene que ser patrimonio de todos, porque el conflicto inicia por una persona. Tenemos los conflictos internos, ¿cierto? Eso no afectan a nadie. El problema es cuando los conflictos se exteriorizan. Entonces, en ese momento es cuando saber cuándo ir a la mesa, no dejar que este conflicto escale. Claro, es lo que pasa cuando se va a los juzgados, sigue escalando. De parte hay un escrito, de otra parte hay un escrito. Sigue escalando hasta un nivel donde se deteriora tanto la relación entre las partes que es imposible llegar al acuerdo. Entonces ahí es el juez cuando va a resolver. Vuelvo, repito, esta resolución no es favorable para las partes, porque no expresa ni la realidad de la parte que accionó ni de la parte accionada. Perfecto, muy bien, está muy claro. Cristian, ¿algo que quisieras acotar para finalizar este tema interesante? Sí, bueno, en realidad agradeciéndoles mucho en este caso por el apoyo que nos han dado para difundir este tema, que es muy importante en realidad para la ciudadanía, bueno, para todo el país, como es el tema de la mediación, porque si bien es cierto, o sea, existen varios beneficios, por tiempo, nuevamente, discúlpame que recalque ese tema, pero es muy importante, es por tiempo, en el tema económico, pero más que todo, en este caso, una mediación, hay que tomar en cuenta que, o sea, va dentro de los términos legales, ¿sí? Porque no es que en ese momento de pronto se va a poner de acuerdo una u otra persona y va a perjudicar a cualquiera de los dos. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, si les llamamos a tomar en cuenta este tema, que vayan a la mediación, pueden acercarse a cualquier centro, pueden mirar en la página del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gob.es, pueden mirar ahí centros de mediación en los cuales pueden acercarse y ver si tal vez no se dieron las cosas, si no llegaron a un acuerdo, como les comentaba, pueden ir por la vía judicial, pero siempre esa sería la primera opción, la primera alternativa. Eso es lo que podría indicar, ¿sí? Perfecto. Bueno, agradecemos mucho a Miguel Morales, Cristian Pinto y Evelyn Gamboa por visitarnos hoy y hablarnos sobre este interesante tema de la mediación. Nos hemos ilustrado, nos hemos informado sobre esto y les invitamos a que

amigos, son las 11:50 de la mañana, continuamos con Arrayuela y vamos a contarles un poco de la agenda que tenemos preparada aquí en la institución. Homenaje a los hermanos Restrepo a todos y cada uno de los desaparecidos. Con motivo del 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Ballet Nacional de Ecuador presentan en la semana para no olvidar la obra de danza Farrón. Con movimientos colmados de nostalgias, alegrías, en las que se solemnizan y rememoran los estrechos lazos familiares, la obra relata a través de 10 escenas dancísticas la vida de una familia del Ecuador, desde fines de la década de los 60s hasta los 90s, con escenas como bautizo del hijo, cumpleaños infantil, matrimonio de la hija, bodas de plata de los padres, el bautizo del nieto, entre otros. Se reviven así, a manera de fiesta sanadora, aquellas memorias del dolor y del no olvido. Solicita tus invitaciones a través de www.balletnacionaldelecuador.org.es, sección contacto. Retíralas en físico en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en Manuel Abascal, número 4063 y Gaspar de Villarroel, desde el miércoles 10 hasta mañana viernes 12 de enero, en horarios de 8 a 20 horas. Esta obra se presentará, como les decíamos, mañana, 12 de enero a las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les contamos también que continúa abierta la exposición Niños Otra Vez, de Darío Caiza, en la Sala de Exposiciones Víctor Mideros de la institución. Bajo el título Niños Otra Vez, Darío Caiza presenta una exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. A partir del sábado 6 hasta el próximo 30 de enero, en la Sala Víctor Mideros de la institución, con entrada libre. Se exponen alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo, y 90 dibujos de los albergados del albergue San Juan de Dios, realizados con lápiz y a color. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a estos albergados, los cuales podemos apreciar en esta exposición. También le recordamos que este domingo 14 de enero, de 9 a 15 horas, se realizará un mercado de pulgas y feria en la sala del triciclo Sala de Artes Escénicas, ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Teatral El Viaje invitan a este mercado de pulgas. Este evento tiene el objeto de fomentar la reutilización y el trueque de objetos usados. Como les comentábamos, la temperatura pronosticada para hoy es una máxima de 16 grados y una mínima de 11, con pronóstico tal vez de lluvia en horas de la tarde-noche. Bueno, amigos, es así que llegamos al final de una emisión más de La Rayuela. Agradecemos a Pau en los controles, a todos nuestros compañeros en la radio, a su director Patricio Álvaro, a nuestros compañeros y colegas en la Casa de la Cultura, a su presidente nacional, el licenciado Camilo Restrepo, y los invitamos mañana para continuar y reencontrarnos con esta radio revista familiar La Rayuela, de 9 a 12. Buenas tardes, amigos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.